ropa con la que crecí. Nunca olvidé a esa gente que a mis pasos vieron la luz. Fue en esos años donde yo aprendí a querer, donde una flor de mí pintó mi corazón y ahora tengo sentar las gracias de hotel. Esos fueron los días que el escultismo.